actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Deseándoles un feliz día para todos, comenzamos el Café Mañanero, el repaso de las noticias, los temas más importantes del día, el entretenimiento. Es un gusto acompañarles. Empezamos dando cuenta del tiempo. 19 grados centígrados, alcanzaremos una máxima hoy de 25. Se trata de un martes soleado. 6 de junio. Pasamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Sube un punto en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo baja a los $76.04. La bajada concretamente es del 0.40%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.289 puntos. Registra una caída del 0.3%. Vamos a los titulares en materia de economía. La candidata a la presidencia del gobierno, Yolanda Díaz, insta a crear un impuesto global a los ultra ricos para paliar la crisis climática. Vamos ya a lo que tiene que ver con los principales temas del día que pasan precisamente por la campaña electoral. Bueno, hablamos de pre-campaña. Oficialmente, donde se destaca hoy la propuesta por parte del presidente del gobierno y candidato Pedro Sánchez a su rival Feijóo de 6 debates cara a cara. Y también le tenemos la respuesta del Partido Popular. España no está para excentricidades. Pasamos ya a lo que tiene que ver con los titulares en materia de inmigración. El gobierno permitirá a solicitantes de asilo que recurran la denegación, que sigan trabajando hasta que sea firme. Es una buena noticia en materia de inmigración. Por otra parte, también destacamos que el portavoz del Parlamento Europeo espera que el pacto migratorio se cierre antes de las elecciones de 2024. Por otro lado, el primer ministro de Reino Unido, Sunak, reivindica su plan para frenar la inmigración frente a las críticas. Dice que está empezando a funcionar. Y pasamos al otro lado del Atlántico, donde encontramos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, empieza a ser investigado por parte del Consejo Nacional Electoral, que le pide cuentas de la financiación de su campaña tras las filtraciones de audios del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, que comprometen precisamente la campaña, la financiación de la que fue su campaña. Y seguimos hablando de política en América Latina, exactamente en Ecuador. Daniel Noboa ha presentado su candidatura a la presidencia del país. Se trata del hijo de uno de los ricos más importantes de Ecuador. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Se abre la puerta para que Messi regrese al Barça. Su padre, Jorge Messi, así lo ha afirmado. Dice que le encantaría. Y por otra parte, en el Real Madrid despiden a Karim Benzema. También decirles que la selección española de refugiados comienza su camino hacia la Copa Europea, que se va a celebrar en el mes de junio. Y seguimos dando cuenta de fútbol. En este caso de la selección Colombia, ya tenemos la lista oficial de los convocados para el compromiso de la selección cafetera ante Irak en el Estadio Mestalla de Valencia. Está Luis Díaz, jugador del Liverpool y máximo referente de esta nueva generación de la selección Colombia, que aspira a estar en la próxima cita mundialista de 2026. Ya en lo que tiene que ver con entretenimiento, bueno, también encontramos de alguna forma noticias del fútbol, porque un equipo de Inglaterra muy reconocido le ha ofrecido una serenata a Elton John. ¿Quién lo iba a imaginar? Ya le vamos a entregar más detalles. De momento disfrutamos de uno de los grandes éxitos del repertorio de Elton John y de la música universal, como es Sacrifice. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Into the boundary of each married man. Resulta especial el día escuchando a primera hora a Elton John y en particular a su obra maestra, aunque tiene muchos éxitos. Y ha sido noticia porque ha recibido un homenaje de un club muy importante, el Manchester City, equipo que va a jugar la final de la Champions. Estamos hablando del equipo de Pep Guardiola. Se lo ha encontrado en un aeropuerto. Los jugadores del Manchester City se encontraron entonces con Elton John en el aeropuerto y le dieron una verdadera serenata con una interpretación de varios de sus éxitos. Gracias al Manchester City por ese detalle con una de las figuras más emblemáticas de la música internacional, como es el maestro Elton John. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El director de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, Jan Dux, espera que el pacto de migración y asilo europeo se cierre antes de las elecciones europeas de junio de 2024 y no cree que el adelanto de los comicios generales en España al próximo 23 de junio, mientras el país ostenta la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, vaya a suponer un obstáculo. En una entrevista con la agencia Europa Press, Dux ha comentado que no es la primera vez que se celebran elecciones generales en un país durante el semestre en el que ocupa la presidencia europea. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y el turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el adelanto de Latino Deportes. Ya ha concluido la temporada en lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol, pero tenemos compromisos de selecciones en el caso de España, de Nation League, y por otra parte selecciones como la de Colombia juegan acá en Europa. Partidos de preparación para las eliminatorias suramericanas pensando en el Mundial de 2026. Adolfo, y la actualidad deportiva. Comenzamos con el Criterium del Dauphiné, donde en el día de ayer el ecuatoriano Richard Carapaz se hizo con la tercera posición de la clasificación general. Los mejores colombianos, Egan Bernal en la 13 y Esteban Chávez en la 17. Continuamos con James Rodríguez, que fue noticia en el día de ayer por quedar por fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos aquí en el Mestalla contra Irak

por caminos diferentes que de mí te alejan más. Y aún este amor me atormenta, me envuelve en su tempestad. Y a mí este amor me atormenta, ya, ya, me envuelve en su tempestad. No debí poner mis ojos en alguien como tú, que tienen esos ojos bellos para que me domine. Porque si el amor nos llega, la razón no existe. No tenía ningún derecho y te pido perdón. Este lindo sueño jamás se hará realidad. Yo voy persiguiendo. Estamos escuchando al binomio de oro de América y sus canciones románticas, Distintos Destinos. Vamos distintos destinos. Giancarlo Centeno, Jorge Celedón dejaron huella en esta agrupación, dejaron éxitos como este tema que estamos escuchando. Y lo estará interpretando la agrupación en su presentación en Valencia el próximo 16 de septiembre. Vendrá a esta ciudad para celebrar amor y amistad, una fecha muy especial. El binomio de oro. Sí, en concierto en Valencia, 16 de septiembre. Soy el de Ávila. Nuestra web. www.latinosfm.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, hoy gran promoción 2x1 en Avenida del Puerto 99. La Imperial del Quindío. La promoción es en todo lo que tiene que ver con panadería. Y presten mucha atención porque también nos estamos preparando para celebrar este 10 de junio. Un aniversario de la Imperial del Quindío Torrente. Plaza Mayor número 28. Celebremos juntos. Y las celebraciones continúan porque la Imperial del Quindío en general se está preparando para una gran fiesta este 29 de julio con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia. Sí, estaremos celebrando todos un espectacular concierto donde tendremos música y humor también. Sí. Darwin Posada, Dulce Navas. Tendremos por otra parte, en lo que tiene que ver con el humor, a Mari Consuelo, un humorista que llegará de Colombia. Fiesta Nacional de Colombia con la Imperial del Quindío. Y mucha atención porque las entradas para el partido de la Selección Colombia las pueden adquirir justamente en la Imperial del Quindío. Definitivamente, la Imperial del Quindío es Colombia en Valencia. Avenida del Puerto 99, recuerden hoy la gran promoción, pero también pueden disfrutar sus sabores en la Avenida La Plata número 45 y, como ya lo anotábamos también, en Torrente Plaza Mayor número 28. Vamos con el monólogo de actualidad. No, vamos a escuchar primero a Adolfo Jiménez del Río. Debo ofrecerle disculpas a nuestros oyentes porque en el edificio donde se encuentra nuestra radio, nuestros estudios, se está llevando a cabo una obra y allí se alcanza a escuchar seguramente. Sí, los martillazos, el trompo. Sí. rompiendo alguna pared. Así que vamos ahora con el monólogo de actualidad, pero después de escuchar a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la propuesta de Pedro Sánchez de realizar un cara a cara con Feijóo, proponiendo 6 debates, es decir, 1 por semana antes de las elecciones del 23J, a lo cual, obviamente, el PP ha rechazado, ya que lo considera una excentricidad más de las que últimamente Pedro Sánchez está teniendo. Y es que el gobierno, según sus palabras, considera o presume desde la Moncloa, además convencidos de que los cara a cara que ambos han protagonizado en el Senado les han ido muy bien y quieren forzar esa sensación de que es una cosa o la otra en estas elecciones, o yo, Pedro Sánchez, o ellos, la oposición. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está Pedro Sánchez tan preocupado con estas elecciones que no solamente las ha anticipado, sino que ahora pretende tener un cara a cara semanal, un debate semanal, para tratar de convencer a los españoles de que él es la mejor opción? Y también nos preguntamos, ¿qué objetivo tiene un debate semanal si en un solo debate se pueden hacer las propuestas concretas y concisas de lo que se quiere realmente para España en el futuro gobierno? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora sí, efectivamente, vamos con nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad que empezamos precisamente con esa propuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y candidato a la reelección de 6 debates. Recordemos que en la campaña anterior, Pedro Sánchez se negaba a comparecer en los debates. ¿Por qué este giro? 6 debates, a mí particularmente me parecen excesivos. No sé qué es lo mucho que tiene que explicar Pedro Sánchez, que no le serían suficiente, por ejemplo, los mítines en la plaza pública, que requiere de 6 debates, 6 cara a cara con Feijóo. Evidentemente será porque se siente fuerte y con mucho argumento para defender su gobierno, como para que los españoles le reelijan. Pero sin duda alguna, 6 debates me parecen demasiado. Y desde luego, la pregunta es, ¿qué esconde tanto cara a cara? Pedro Sánchez es un verdadero estratega político, sabe de maniobras y nos genera esa inquietud. ¿Qué hay detrás de su propuesta en torno a los debates con Feijóo? Ojo, porque esto es importante anotarlo, con Feijóo, evidentemente su máximo rival en las próximas elecciones del 28, el 23 de julio. Dejamos la política española y vamos al otro lado del Atlántico, exactamente en Colombia. Este lunes el país amaneció totalmente revolucionado, podríamos decir también muy preocupado, con los audios que reveló la revista Semana del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Uno de los pilares de la campaña de Gustavo Petro. En esos audios, un Armando Benedetti muy enfurecido y hasta grosero, enfurecido con la jefe de protocolo, Laura Sarabia, quien también fue destituida por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, junto con Armando Benedetti, le reclama espacios en el gobierno. Y en medio de esos acalorados reclamos, sale a la luz pública la financiación de la campaña. Benedetti habla de 15 mil millones de pesos. Cifras muy cuantiosas. Ya lo anotábamos en el día de ayer. Han generado un verdadero dolor de cabeza para el presidente Gustavo Petro, que ayer, a raíz de estos audios, estas revelaciones, canceló su agenda del día. No apareció. Y evidentemente se nota afectado, se nota impactado el gobierno. Por otra parte, desde el Parlamento, el presidente de la Cámara, David Racero, anunció la suspensión de los debates de reformas como el de la reforma laboral y también la reforma de la salud. Se habrían suspendido los debates. Y eso que está en contra del tiempo. Claro, está impactando y muy fuerte este escándalo a la agenda política del presidente Gustavo Petro. Pero hay más. Al hilo de lo revelado, ya el Consejo Nacional Electoral le pidió explicaciones a la campaña de Gustavo Petro. De manera que el panorama es muy preocupante. Estamos hablando ya de una inestabilidad política en el país. ¿De qué forma? No solamente va a afectar al gobierno de Gustavo Petro, sino al desarrollo del país, a la sociedad en general. Claro está, aquí pasó algo muy gordo, como se dice popularmente acá en España, algo muy fuerte. Y va a tener Petro que dar explicaciones. Ya no basta con esos discursos poéticos que siempre hacía desde la reivindicación. No. La imagen va en picada. Ya está por debajo del 30% el índice de aprobación, de acuerdo con la encuesta que se dio a conocer en el día de ayer. Y eso, esas encuestas no recogen la valoración de este nuevo escándalo. Es un escándalo tras otro, todas las semanas. Y el que sigue supera al anterior. Y no sabemos hasta dónde nos llevará Gustavo Petro. ¿Era este el cambio que anunciaban? Y por otra parte, hombre, aquello que tanto prometió Gustavo Petro y de lo que tanto presumió que era de no untarse de esa política tradicional, de esas prácticas, de lo que denominaban la maquinaria política, es justamente lo que está saliendo a flote. A mí, la verdad es que no me convencía, porque veía justamente a la gente que tenía a su alrededor, que no era otra cosa que políticos tradicionales, y él también pertenece a esa política tradicional, porque es que Gustavo Petro no viene desde ahora, viene desde hace 30 años, siendo senador, un representante a la Cámara, siempre ha estado en la arena de la política. Entonces Gustavo Petro no es nadie nuevo en la política. Desde que dejó su militancia en el grupo criminal M-19, incursionó en la política y ahí se ha mantenido. A mi juicio, una forma inexplicable, porque alguien que ingresa de forma voluntaria y sin necesidad alguna a un grupo armado que cometió crímenes, que cometió atentados terroristas, porque el M-19 no es como lo quieren vender muchos, que era un grupo revolucionario con intelectuales. No, era un grupo criminal que mataba, que secuestraba, que cometía atentados. Todo eso era el M-19. Pues de allí viene, esa es la escuela de Gustavo Petro. Militó durante aproximadamente 11 años. Y luego ingresó a lo que fue la política tradicional, ¿no? Los políticos corruptos. Sí. Y luego pues se miraba solamente a gente como Roy Barreras, Armando Benedetti, protagonista sin duda alguna de este escándalo. Entonces, no es de extrañar lo que ha pasado. Y Gustavo Petro, de ninguna manera puede ser ajeno a este escándalo, a este nuevo escándalo, este escándalo monumental que sacude a su gobierno y a Colombia entera. Vamos a escuchar algunas reacciones desde la oposición, porque ya no es solamente por acción de la oposición que este gobierno se tambalea. No, es por sus propios hechos, por sus propias prácticas, es por sus propias bases. Escuchemos ahora a Miguel Uribe, senador del PAD, senador de el Centro Democrático. Sí. Luego vamos a escuchar también voces del Pacto Histórico. Dádivas y apoyo electoral por cuenta de la impunidad que puede ofrecer el gobierno a estos criminales. Es decir, estamos hablando de un escándalo mayúsculo que evidentemente no podemos seguir permitiendo que el gobierno simplemente navegue por el lado llevada a su responsabilidad. Y por eso, por un lado, estoy tomando la decisión de acudir a las instituciones presentando una denuncia penal contra Gustavo Petro por todos estos hechos, ¿no? Porque hay evidentemente indicios de una serie de delitos que ponen en riesgo la democracia y la legitimidad del gobierno. Y por el otro lado, pues como usted bien lo decía, considero que es fundamental que los ciudadanos salgamos a apoyar las instituciones que hoy tienen que estar blindadas frente a la posible intimidación o corrupción del gobierno nacional. Es decir, nosotros necesitamos urgentemente decirle al fiscal que lo apoyamos, a la procuradora que lo apoyamos, a las altas cortes, a sus magistrados que los apoyamos, a la fuerza pública, policías y militares que los apoyamos, a los congresistas que honestamente hacen su trabajo que los apoyamos, a los medios de comunicación que buscan la verdad que los apoyamos. Es evidente que necesitamos movilizarnos porque este gobierno tiene un talante antidemocrático, desconoce la independencia de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, y evidentemente tenemos que ser nosotros los ciudadanos los que acudamos precisamente a promover una noción de defensa del Estado de Derecho, de la legalidad, porque al final eso es lo que necesitamos exigir aquí, verdad y legalidad. Si nosotros conocemos los hechos y hay legalidad, pues evidentemente nos da la tranquilidad de saber que tenemos un buen futuro. El problema aquí es que ante todos estos hechos que estamos conociendo, pues el temor de los colombianos es que va a volver a haber impunidad. Es que recordemos, Diego, que esto comienza con el pacto de la picota, el escándalo de Nicolás Petro recibiendo plata de mafiosos, el escándalo evidentemente de las chuzadas y de la intimidación, el interrogatorio y la retención ilegal de la ex niñera, la jefe de gabinete, y ahora este escándalo, pues que evidentemente profundiza en lo que puede terminar siendo el fondo, y es la financiación ilegal de la campaña presidencial. Financiación ilegal. Precisamente ya ayer se presentó esa demanda contra Gustavo Petro. Su campaña también lo hizo quien fue un rival político en las pasadas elecciones, el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Vamos a seguir escuchando más voces desde la oposición. María Fernanda Cabal, del Centro Democrático también. Senadora María Fernanda Cabal, gracias. Era una entrevista que decían ayer justamente en la W. Muy buenos días, Julio. Le preguntaban acerca de este nuevo escándalo en Colombia que protagoniza el gobierno de Gustavo Petro. Hay una entrevista, hay una semana que pasó. No se habló de otra cosa en Colombia y parte de América Latina en el día de ayer que de este escándalo en Colombia. Como lo ha dicho el fiscal. Y a ver si escuchamos por completo las declaraciones de María Fernanda Cabal, que hoy por hoy se convierte en la máxima representante de la oposición en Colombia. Podríamos decir que ya es precandidata presidencial para las elecciones que se deberán celebrar en 2026. Habíamos vivido hace muchos años, a pesar de las permanentes noticias tan peligrosas que vive este país. Un país sui generis, enfrentado a una variable del narcotráfico que tristemente hoy repite, al parecer, los dineros ilícitos entrando a una campaña presidencial. Es muy importante independiente a lo que usted ha dicho, que gobierno oposición, que yo soy abiertamente contradictora del presidente Gustavo Petro, es la cadena de sucesos que venían siendo expuestos desde las visitas del hermano de Petro y de Danilo Rueda, el alto comisionado, hoy denunciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez, a la picota. Desde allí yo enfocaría todos los sucesos que han venido desatándose uno detrás del otro, porque 40 visitas finalmente quedaron más o menos en el aire, como mucha noticia que mata a la otra en este país. Ahí no fueron ellos a cantar villancicos, ellos fueron a hacerle promesas al narcotráfico, y dentro de esas promesas también estaba el famoso artículo 8 que nos querían poner del plan de desarrollo, donde estaban también cuál era el resultado o lo que la Comisión de la Verdad estaba recomendando. Artículo 8, donde se incluía la no extradición si se decía la verdad, beneficios para narcotraficantes. Todo esto viene encadenado, esto no está suelto. Si usted arranca con eso y sigue posteriormente y se da cuenta, el último esfuerzo que hacen varias organizaciones, aparentemente, yo no sé si firmaron o no, pero son organizaciones que siempre ha manejado la ONG Justicia y Paz del cura Javier Giraldo y Danilo Rueda, intentando evitar la extradición de alias Otoniel, alegando que se les estaban violando derechos fundamentales a la verdad y que el señor debía permanecer aquí. Todos esos sucesos los ha olvidado la gente, yo los tengo clarísimos. Seguimos con los dineros de Nicolás Petro, que según su ex esposa, pues fueron muchos en una maleta que no daban cómo cargarla. 1400 chats de WhatsApp que ya debía tener la fiscalía alguna decisión con respecto al futuro de Nicolás Petro. Todo sumado a dineros de la campaña, aparentemente del señor Santa López Sierra, y quién sabe de cuántos otros contratistas. Y ahí aterrizamos en el famoso robo de la maleta que sucedió en enero, pero nos enteramos 4 meses después. El robo de la maleta a mí me deja un escenario muy claro, Julio, y es la disputa del corazón del poder entre sí. Armando Benedetti, quien se siente completamente desplazado, y Laura Sarabia, que siendo una persona exfuncionaria de él, termina teniendo un poder excepcional en ese círculo que se maneja cercano al presidente de la República. Escuchamos a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y aspirante a la presidencia en 2026. Es un escándalo tras otro, como le decía, lo que viene ocurriendo en Colombia y que protagoniza el gobierno de una u otra forma y el círculo más cercano al presidente Petro, de manera que aquello que prometieron de acabar con la corrupción, las malas prácticas en la política, es justamente lo que están haciendo, lo que están poniendo en práctica, la peor cara. Y esto nos hace recordar lo que ocurrió con el presidente Samper y el proceso 8000. Recordemos cuando entró dinero del narcotráfico a su campaña. Pues a esa pesadilla está volviendo Colombia. Y claro, precisamente Samper le apoyó en la campaña. Si de alguien se rodeó de gente con experiencia, Gustavo Petro, en la materia fue de Samper. Y dice el viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero el tema de la financiación de la campaña y por dónde pudo llegar ese dinero del que se está hablando es muy preocupante, muy delicado. Es dinero oscuro. Y ojo que se está hablando de dinero del narcotráfico y dinero de Venezuela. De allí que Armando Benedetti haya terminado siendo embajador en Venezuela. Se empieza a armar el rompecabezas. Aquí hay algo muy delicado, extremadamente delicado. Yo, particularmente,